Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 2 minutos, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí comienza un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Ahí pasaban los compañeros de Pole Position. Ya empezamos a saludar a la gente que está acá presente, Algunos que quedaron dando vuelta, Daniel Espínola ahí en operaciones técnicas. Y al compañero Rubén Giovannini. Compañero, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos como de costumbre, aquí al pie del cañón, acompañando a nuestros oyentes en el día, hoy 18 de julio. 18 de julio, sí señor. Bueno, vamos a saludar a todos nuestros hermanos uruguayos, porque en 18 de julio juraron la independencia ya por 1830. Así que para todos ellos, más allá de que Artigas quería lo contrario, y que inclusive hubo anteriormente un congreso que se declaró parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a instancia de Gran Bretaña y Portugal, en aquella época Brasil, bueno, en la actualidad Brasil, en aquella época Portugal, porque el rey de Portugal era el que estaba interesado en quedarse con la provincia cisplatina. Desoyeron aquel primer congreso y se declararon independientes por gracia a la acción de Rivadavia y su camarilla de entreguistas, de cipayos, entre ellos García, el principal cipayo, que cobraba sueldo de Gran Bretaña. De Gran Bretaña le pagaba un sueldo para traicionar a su patria. Todavía hay muchos que cobran sueldo en forma directa algunos y en forma indirecta otros, para desguazar a su patria. Así que saludamos a los uruguayos en su día, ¿no?, de la independencia. Dicho esto, lo dejo a usted para que maneje el programa. Porque usted no, usted es el líder, el conductor del programa. Yo soy el co-conductor del programa. Usted es el co-conductor, exactamente. Bueno, vamos. Y saludamos al compañero ahí uruguayo. Y acá tenemos un compañero, cierto. Denis. Feliz día, feliz. ¿Y vos qué te prendés? Si vos sos Tano, ¿qué tenés que ver vos que está ahí? ¿Qué? Denis de... también saluda a los Perón. ¿Qué tenés que ver vos? Sigue, no se va mal, Tano, sigue acá. Denis de APL Somos Fútbol, que cobre, creo que indesingente, ¿no? Independiente, ¿no? Que indesingente, sí. Bien, ¿quiere pasar a los mensajes, compañero? Bueno, pasamos del día del viernes que quedaron. Voy a hacer una pregunta acá al amigo uruguayo. ¿De qué cuadro? De allá. Peñarol de Montevideo. Sí, muy bien. Bueno, a usted no le pregunto porque usted me va a... ¿De qué cuadro es usted? Allá en Italia, no acá, allá. ¿De? Del Cagliari. ¿Del Cagliari? Sí. ¿Y eso quién lo conoce? Usted solo. ¿Quiénes son River? Suben y bajan, ¿no? Bueno, vamos acá a pasar. Tenemos a un hincha de Cagliari y otro hincha de Peñarol. Bien, y bueno, hacemos juego conmigo de Rosario Central. Está bien, yo está solo. Bien. Yo y César Gómez, nada más. Muy bien. Bueno, compañero, vamos a ponernos serios, vamos a escuchar los mensajes. Vamos a escuchar los mensajes porque hay muchas cosas para charlar todavía. El día viernes 15 fue, que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. Hola, sí, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo te va? Habla Julio de Soldate. Qué desastre esto, ¿eh? ¿Quién lo puede arreglar, hijo, esto? ¿Quién lo puede arreglar? Los jubilados nos estamos cagando de hambre, igual como vos contaste ayer. Es un desastre esto, no sé qué va a pasar. El gas me vino cualquier cantidad, la luz, el agua. Yo vivo acá en los monobloques, es un desastre esto. Ahora estoy viendo la televisión, en la guerra civil en Turquía, en Estambul. Están matando gente a lo loco. Si seguimos así, nos salimos a la calle, va a pasar igual, ¿eh? Chao, Rubén, un beso y que Dios te bendiga, ¿eh? Buen fin de semana, hermano. Chao. Sí, buenas tardes, Rubén. Soy Alicia de Balvanera. Mire, yo eso de los cascos azules lo escuché, pero no era los chicos. Fue que lo de los cascos azules tuvieron relaciones con las mujeres de allá y los hijos que nacieron les piden que se hagan cargo o que se haga cargo la nación de los que pertenecían esos gente de los cascos azules. O sea, habría una gran diferencia. Y por otro lado, les quiero decir también, tenemos nosotros, pues si tenemos tanto gas, no tenemos máquinas para hacer las perforaciones, porque en 12 años se pudieron haber hecho todo eso y no llegar a este estado. Ojo, Menem, no sé. Buenas tardes, Jorge de Saavedra habla. Qué lindo escuchar un programa tan argentino donde recuerden al doctor René Favaloro, al doctor Maradona, al coronel Zeineldin. Hermoso y contento de seguirlo desde hace un tiempo, Giovannini. Y como peronista, un abrazo peronista. Hasta luego. No ven, te habla el polaco Chumi de Lanús. Mira, hace muchos años atrás, un castellano, verdadero español, me comentó que este país no tiene solución porque Colón trajo chorros y en base a eso se formó nuestro país. Vemos ahora lo que está pasando con todos los apellidos que reinan en los medios de comunicación. Son todos los nietos e hijos de esos ladrones que ha traído Colón. Un abrazo peronista. Hasta siempre, Rubén. Querido Rubén, y el pollito, y el muchacho de los otrocitos, Jorge de la Sateri. Un programa espectacular, todo muy bueno, como siempre. Y si vos me permitís, Rubén, quiero llegarle un saludo a don Ricardo Gil, que ha sido operado y está en convalecimiento. Y gracias a Dios, está muy bien. Pero cuídate, gordito, ¿eh? Rubén, querido, te mando un abrazo. Hasta pronto y buen fin de semana. Giovannini. Ya no es peronista. Quería que me diga cuánta plata nos queda en la fe. está vacío, sino más vista. ¿Cómo nos van a pagar lo que nos van a ofrecer ahora o lo que tenemos para cobrar? Gracias, un amigo. Suerte y que vaya todo bien. Seguí adelante. Hola, Giovannini. ¿Cómo te va? Habla Virginia Zaval, la enfermera ferroviaria. La verdad que estamos como en el horno, porque somos como los cangrejos. El presidente, en vez de ir para adelante, va para atrás, siempre dándole a lo que menos tiene. La verdad que no sé dónde vamos a ir a parar. Y con la cuestión de los jubilados, bien, gracias. Ya no nos alcanza ni para comer, y con este tarifazo de la luz, del gas, del agua y de los teléfonos, estamos en el horno, Giovannini. Qué gobierno podrido, la reputa madre que lo... Sí, buenas noches, señor Giannini. Habla Aurora de Berazategui. De mi parte, pienso que está muy mal investigarle a la pobre chica Florencia Kirchner. Ella no tiene la culpa de que tuvo un padre ladrón y una madre ladrona. O sea que le dejaron linda herencia, ¿vio? Qué buenos padres. Gracias, buenas noches. Comparto con usted. Sí, buenas noches. Para el programa de Rubén, compañero Rubén. Rubén, yo he ido a las marchas con usted, lo tengo como un ídolo, pero yo no sé lo que le pasa con este gobierno, lo quiere voltear usted. Fue el único que se acordó de nosotros. Pasaron 5 presidentes y él se acordó con nosotros y usted no lo puede ver. No lo entiendo, Rubén. Chao, buenas noches. No, no se equivoque, yo no lo quiero voltear. Yo quiero que enderece el rumbo. A mí no me gusta dar tiempo, porque cada vez que el argentino le da tiempo al gobernante, cuando el gobernante se equivoca de rumbo, y cuando quiere acordarse, estrella. Si no, cuénteme la de Menem, cuando le dieron tiempo, entregó media Argentina. A De la Rúa le dieron tiempo y terminamos con cientos de muertos en las calles. ¿A quién más le dimos tiempo? A esto le dimos tiempo, 12 años le dieron de tiempo. Y mire por donde aparecen valijas de dólares por todos lados y el país está peor que nunca. Y este también. Yo, cuando vino, vino con una expectativa. Yo después le voy a contar ahora, hoy, por qué yo no le doy tiempo. Porque el que no tiene cabeza para prever, acuérdese de esto, lo decía Perón. Los pueblos que no tienen cabeza para prever tienen que tener buenas espaldas para aguantar. Y nosotros estamos pagando nuestra imprevisión. No supimos defender lo que teníamos. Le dimos tiempo y entregaron todo. Y siguen entregando. Los otros días le dije clarito, le comenté, el día que usted me llamó, que tenemos una reserva, y no lo digo yo, ¿eh? Vuelvo a repetir, ¿quién lo dice? El informe del Departamento de Estado de Energía de los Estados Unidos. Calculó que el país tiene 774 billones, no millones, billones de pies cúbicos de gas exquisito. Esto significa más o menos unos 3 billones de dólares y una reserva de gas para 509 años. Y resulta que no hay gas. ¿Sabe por qué no hay gas? Porque lo guardan para cuando ellos lo necesiten. Si un gobernante que realmente quiera su país, dice, bueno, voy y negocio, Estado con Estado, necesito $1 billón, no 1 millón, $1 billón, y te cedo la tercera parte del gas que tenemos acá. Lo explotamos conjunto, con la plata que recibo pago la deuda externa, y el resto que me queda, empiezo a desarrollar la industria. Entonces no tengo que esperar a que se lo lleven gratis. Esto es como cuando la deuda externa valía el 20% y vendimos todas las empresas y terminamos debiendo más. No se quiera la Argentina, señor. Con el dinero, vendiendo una sola empresa, como YPF, hubiésemos comprado toda la deuda externa y no debíamos nada a nadie. Y todavía tendríamos todas las empresas y todavía no hubiera quedado plata para invertir y desarrollar el país. Sin embargo, acá no se piensa con la cabeza en función de país, se piensa con la cabeza en función del bolsillo del gobernante. Por eso son todos ricos y el país sigue pobre. Así que no me culpe a mí, Porque yo ahora le voy a contar lo que sigue de todo esto y por qué yo no quiero que voltearlo, solamente quiero que enderece el rumbo. Y si no lo endereza, se va a caer solo, no lo voy a voltear yo, se va a caer solo. Porque el pueblo lo va a sacar, como hizo con todos los sinvergüenzas que tuvimos. Ah, me acuerdo cuando Beberaya Allende era titular de la Cátedra de Economía Política y explicaba el Producto Nacional y decía el Producto Bruto Nacional, que veías el producto de los brutos, decía él. Gracias, Jorge de Barbaner. Bien, 19 horas 15 minutos, 9 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, bajó un poquito la temperatura. Y si continuamos con el programa de Tiempo Nacional, compañero, ¿tiene algo para contarnos? ¿Trajo alguna noticia, algo? Sí, voy a explicarles, voy a traerle algunas noticias. Uh-huh. Primero le voy a contar cómo se vacía un país. Por eso cuando yo digo, este hombre me dice, si yo quiero, soy golpista, quiero voltear al gobierno, no. Yo quiero que enderecen el rumbo, porque cuando leo cosas como estas, llego a una conclusión. Están desguazando la Argentina, están vendiendo todas las reservas que la Argentina tiene y seguimos pobres. Y seguimos pobres. Y a mí que no me vengan con el cuento que vienen a invertir. No, no vienen a invertir. Vienen a llevarse lo que queda. Porque cada vez que vienen y hacen una inversión, se llevan todo. Porque se los permiten los políticos de turno. YPF y Chevron redujeron a la mitad su inversión en Vaca Muerta, es decir, pararon la inversión que supuestamente anunciaron que iban a hacer. Sin ir más lejos, todavía tengo entendido que no entregaron lo que ya le ordenaron que tenían que entregar, que era el tratado, el contrato con cláusula secreta, que lo tenían que dar a publicidad y entregárselo a aquellos que lo habían exigido. Sin embargo, todavía sobre eso no ha habido noticia. Eso demuestra que este es un país sin justicia, porque si desobedecen una orden del juez, le habían dado 5 días, ya pasaron más de 7, lo que tiene que hacer el juez es apersonarse con la fuerza pública, allanar la empresa que se niega a cumplir con la orden, y llevarse lo que busca. Así funciona la cosa. Sin embargo, acá parece que funciona al revés. Los funcionarios tienen más poder que un juez que investiga un delito. YPF y Chevron redujeron a la mitad su inversión en Vaca Muerta. Las petroleras mantienen en actividad apenas 6 equipos de perforación en Loma Campana, contra los 12 que estaban operativos en diciembre pasado. YPF y Chevron, las petroleras que lideran el desarrollo convencional de hidrocarburos en Neuquén, redujeron drásticamente su actividad en Vaca Muerta. Desde abril bajaron 5 equipos de perforación en Loma Campana, el área del Shale Oil, el petróleo de arcillas, que explotan en conjunto. Hoy solo están activas 6 unidades del drilling en el campo, apenas la mitad que en diciembre del año pasado, según confirmaron a este medio, allegados a la operación. La retracción de la actividad es el reflejo de la inversión en el yacimiento, que este año se ubicará en torno de los $600 millones, la tercera parte que en 2013. La baja obedece fundamentalmente a la crisis internacional del petróleo, que provocó el derrumbe del barril por debajo de los $50, cuando hace 3 años se puso en marcha el proyecto en Loma Campana, la primera explotación masiva no convencional de petróleo en la Argentina. El Witty y el Brent superaban los $80 y nadie imaginaba el colapso registrado hacia fines del 2014. Las decisiones de inversión con relación con el proyecto de YPF desarrolla con Chevron en Loma Campana, se toman en forma conjunta. El nivel de actividad actual es el adecuado para el área y se revisa trimestralmente en función de los distintos factores, incluyendo demanda, costos, precio y productividad, explicaron desde YPF ante la consulta de este medio, desde la sede de Houston, de Chevron Corporation, que lleva invertidos 2.700 millones en el yacimiento no convencional, agregaron que no realizan comentarios sobre la base de rumores y especulaciones. Lo concreto es que la actividad en el yacimiento estrella de Vaca Muerta ya no es lo que era. La sociedad YPF Chevron llegó a perforar el campo con 25 equipos. Hoy solo trabaja en un cuarto de esa cifra a la crisis internacional. Y yo pregunto, ¿y por qué no muestran los contratos y las obligaciones de un lado y de otro, las obligaciones de parte, para ver si se está cumpliendo con el contrato? ¿Y por qué esto ahora de paralizar la búsqueda de petróleo? Se dan cuenta que es toda una cosa que muy traída de los pelos, pero muy traída de los pelos. Porque a quien le interesara el país, bueno, vamos a ver, ¿por qué se paró esto? ¿Por qué se paró la exploración? ¿Cuáles son? Nosotros hemos firmado un contrato, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tienen aquellos que contrataron con nosotros? A ver si la están cumpliendo. Por lo menos para tener una idea de lo que pasa con respecto a los intereses de la Argentina. Hoy solo trabaja con un cuarto de esa cifra, es decir, 6. De 25 trabajan 6. A la crisis internacional que complica la disponibilidad de capital de Chevron, y erosionó significativamente la caja de YPF. Se le suman algunos elementos de la coyuntura local que complejizan el escenario. En la petrolera norteamericana preocupa especialmente la sobreoferta de crudo liviano que existe en el mercado interno. Por una serie de factores, entre los que figura la importación de crudo desde Nigeria, autorizada por el gobierno, Chevron, al igual que otros productores como Entre Lomas, Plus Petrol y Medanito, no logran colocar su producción de petróleo neuquino en las refinerías locales. La situación de exceso de oferta presiona a la baja el precio doméstico del barril y en consiguiente termina afectando las expectativas de inversión. Ali Moshiri, presidente de Chevron para África y América Latina, se reunió la semana pasada en Houston con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para conocer de primera mano cuál será la política de precios internos que aplicará el gobierno. Saben que la continuidad del desarrollo de Vaca Muerta solo es viable con un precio cercano a los $70, al menos durante los próximos 2 o 3 años que dure la curva de aprendizaje en el play. Esto es una información que nos dice que las inversiones prometidas no se realizan y que el petróleo prefieren traerlo de afuera en lugar de buscarlo y explotarlo aquí. Ahora vamos al otro, a la otra información que nos demuestra que cada causa origina un efecto. Ustedes me habrán escuchado muchas veces decir que toda causa origina un efecto. Causa, paramos las inversiones. Efecto, entreguemos el petróleo. Vaca Muerta en oferta. Ofrecen nuestros recursos en Estados Unidos. ¿Escuchó? Por un lado no invertimos. No se cumple lo prometido. O lo que contratado. O lo tratado. Como usted quiera llamarle. Pero por el otro, van a vender las reservas de petróleo que tenemos bajo la tierra, bajo el suelo. El gobernador neuquino Omar Gutiérrez, junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren, ofrecieron al mejor postor en Houston los recursos naturales que ofrece Vaca Muerta. ¿Escuchó? Es decir, venden, vengan a explotar, y después cuando vienen a explotar, cláusula secreta mediante, se llevan todo. Enajenamos a cambio de nada. De nada no, ellos crecen. Nosotros nos morimos de hambre. Dice Pastor, ofrecieron al mejor postor en Houston los recursos naturales que ofrece Vaca Muerta. Representantes de 270 empresas petroleras asistieron al evento. Para llegar al crudo en el yacimiento hay que utilizar el fracking, un método contaminante. Argentina se abre a los capitales del mundo empresarial petrolero. Uno de los principales grupos contaminantes del planeta, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, fue el anfitrión en Houston, Texas, de la jornada llamada El futuro del Yale Vaca Muerta, junto con el ministro de Energía y accionista de Shell, Juan José Aranguren, abrieron el evento que contó con los principales CEOs de la empresa que practican fracking. Como si se tratase de una oferta, tanto el funcionario provincial como el nacional mostraron todos los beneficios de la mayor reserva de hidrocarburos de nuestro país. Representantes de Total Austral, Shell, ExxonMobil, Pan American Energy, Chevron, Argentina, Wintershall, Terpetrol, Tecpetrol, Pluspetrol y Magdalena Austral, entre otros, oyeron entusiasmados los beneficios que el gobierno nacional tiene para que estas empresas extraigan nuestros recursos naturales con todas las comodidades legales e impositivas. ¿Estoy equivocado en lo que digo? Que lo que leí antes, causas, efectos, estos. Es decir, acá hay una orden, no inviertan más para regalar ya. ¿Sabían ustedes todo esto? No lo saben. Nadie se los dice. El embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lustó, se hizo presente para asegurar que algunas de estas empresas se acerquen a nuestro país para sumar número a las tantas veces comunicada llegada de inversiones extranjeras. Vaca Muerta es un yacimiento de shale oil y de gas que se halla en la cuenca neuquina, principalmente en esta provincia, pero que abarca Río Negro y Mendoza. Cuando yo leo esto, me explico, porque también hay otras causas. ¿Cuáles son? ¿Usted vio la cantidad de productores que tienen que tirar sus producciones de fruta? Porque el valor es irrisorio, y le están trayendo fruta de China, y le están trayendo fruta de Chile. A través de la Secretaría de Comercio se permite la competencia desleal para quebrar a los productores. Bueno, esto tiene una razón, porque esas tierras deben tener petróleo y entonces hay que quitárselas a sus dueños o comprárselas a valores irrisorios para después que hagan negocio aquellos que vienen supuestamente a invertir en la Argentina. Nada es casual. El que cree que en política las cosas son casuales es un iluso. Es un iluso que no va a despertar nunca. Decía que fue descubierto en Río, pero que abarca Río Negro y Mendoza, y que fue descubierto hace alrededor de 90 años por el geólogo Charles Edwin Weaver mientras hacía trabajo de campos para la Standard Oil, hoy Chevron. En el año 1931, Weaver publica sus estudios y allí aparece por primera vez el yacimiento que llamó Vaca Muerta, YPF, en manos de Repsol en ese tiempo. Recién el año 2011 confirmó ese descubrimiento, y acaso lo sobredimensionó para poder cotizar mejor el momento de ser vendida. Lo cierto es que se comunicó que el yacimiento suponía una reserva de 22 mil millones de barriles de petróleo. Para llegar al crudo, primero hay que pasar la roca, la Vaca Muerta, que en algunos casos tiene un espesor de cientos de metros, por lo que se necesitaría usar el fracking para modo de extracción. El fracking, o fracturación hidráulica, se realiza en un pozo previamente construido y entubado y cementado, que puede ser vertical u horizontal. La técnica consiste en generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión de modo que supere la resistencia de la roca y que abra una factura controlada en el fondo del pozo para llegar al crudo. Es un método contaminante, ya que el agua que inyecta le añade en productos químicos, y hay estudios en el mundo que aseguran que la fractura genera peligros sísmicos. Hemos demostrado que el desarrollo de la energía, tanto convencional como no convencional, es viable y posible en la provincia de Neuquén, dijo el gobernador Omar Gutiérrez. Vaca Muerta prometió ser una caja de Pandora laboral. Su explotación iba a suponer trabajo para miles de personas. Añeló el pueblo emblemático que creció con la fiebre del petróleo, hoy paga las consecuencias de una industria que, como la minera, no tiene escrúpulos. Con la caída del precio del crudo en el mundo, el sueño de Vaca Muerta quedó en un espejismo y el intendente de Añeló ha pedido que no llegue más gente al pueblo porque no hay trabajo. El Instituto Argentino del Gas y del Petróleo fue uno de los organizadores de este encuentro en Houston y uno de los miembros concluyó diciendo que Argentina tiene el mayor potencial para el desarrollo fracking fuera de Estados Unidos. Día después, el presidente de la petrolera ExxonMobil, que participó del evento, se acercó a nuestro país para entrevistarse con el presidente Macri y anunciar la intención de la empresa en invertir 10.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Soy muy optimista con los cambios que se han dado en Argentina con el nuevo gobierno. Claramente está mejorando el clima de inversiones, expresó el mandamás de Exxon, empresa que ostenta el poco honroso título de ser una de las más grandes contaminantes del mundo y que aquí se la espera con los brazos abiertos. Lo que acá todavía no se ha llegado a entender, que ellos, cuando vienen a invertir, invierten 10.000 para llevarse 100.000. Y que lo que dejan es todo contaminación, como pasa con las mineras y como pasa con estos casos. Ahora, lo que no se explota, y por eso no hay inversiones, es porque ellos esperan, y somos un país de reserva para el mundo. Cuando ellos necesiten lo que ahora no dejan que saquemos, por eso la entrega de YPF, por eso todo lo que hicieron fue precisamente voltear chimeneas para que Argentina fuera un país que cada vez se fuera más abajo. Y allí estamos prácticamente en el fondo. Y entonces, cuando ellos necesiten las reservas que nosotros tenemos, habría que leer un poquito a Perón, un poquito le sugiero, nada más. Cuando decía que si no estamos organizados para defender lo nuestro, los ricos de hoy serán los pobres del mañana y necesitarán lo que nosotros tenemos. Y si no estamos organizados para defenderlo, se lo llevarán por teléfono. Y cuanto más nos empobrecen, más fácil va a ser para ellos llevarse nuestras reservas. Si hubiera patriotismo en nuestros gobernantes, seguro que esto no ocurriría. Ahora, si decir estas cosas y explicarle a la gente todas estas cosas es ser golpista, porque ya me están acusando de golpista, de que yo quiero voltear un gobierno. Los otros días que era xenofóbico y qué sé yo cuántas cosas más, y que me habían hecho una denuncia en el INADI. ¿Es que acaso creen que defender la patria y la Argentina es el golpista? ¿Por qué no se fijan lo que hicieron todos estos que democráticos en perjuicio de la patria? Y como bien lo decía los otros días el libro que yo les leí, ya no va a hacer falta hacer golpes, no se necesitan golpes de Estado. Hoy se dan golpes de mercado, y esos golpes del mercado son los que empobrecen a la población. ¿Cuántos golpes de mercado hubo que no fueron golpes militares? Fueron peor que los golpes militares. 2001, 2002, quedarse con los ahorros en dólares de toda la población. El bonus, en 1982, le congelaron todo el dinero de todos los ahorristas y le dieron bonos a 10 años con 2 de gracia. ¿Por qué no hablan de esos golpes? Los golpes de mercado. ¿Por qué no hablan del golpe de mercado con la devalorización que hicieron del dólar en estos días cuando asumieron? ¿O eso no fue un golpe de mercado? ¿Y quién termina? ¿Por qué no hablan del golpe de mercado este que ahora le hacen pagar al pueblo argentino los desquicios que hicieron los que se robaron todo y que ahora están todos en libertad y gozando del latrocinio que hicieron? Esos son peores que los golpes militares. Porque esos golpes de mercado cada vez empobrecen más a la Argentina. Y si hubo 30.000 desaparecidos, como dicen, aparentemente parece que no fueron tantos, pero no importa, no voy a entrar a discutir ese tema. Lo único que quiero decirles que la cantidad de muertos que ha habido por hambre, por mala atención médica, y por culpa de no tener la atención debida del Estado con el ciudadano argentino, supera holgadamente la cantidad de muertos que supuestamente originaron la represión. Porque hay muchas formas de matar. Y una de las formas más crueles es dejar que la gente se muera de hambre y que cuando vaya a un lugar a atender su salud no haya humanidad en que los atienden y no haya lo mínimo indispensable para atenderle la salud y dejarlo morir, como ha pasado en muchos casos. Y no es una, sino miles las denuncias de que lo que ha ocurrido en estos casos. ¿Qué le parece si vamos a los mensajes? ¿A los mensajes de hoy? Sí, sí, señor. Vamos a los mensajes del día de hoy que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999. Lo escuchamos aquí en Tiempo Nacional. Para Tiempo Nacional, es notoriedad en Diario Clarín de ayer, las pensiones y jubilaciones dadas a conocer de 145.000 a 220.000 de lo que nos representaron, destruyeron el país y las instituciones en todo sentido. Mientras los trabajadores, jubilados, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, retirados, jubilados, civiles, las mismas, percibimos sueldos míseros e insostenibles para subsistir. Es una vergüenza todo esto. Habló César Diffi de Barraca, jubilado de la ley 13.593. Será hasta mañana, señor Giovannini, muchas gracias por su programa. Gracias, Giovannini, por el espacio. Habla Osvaldo Chacarita. Quisiera saber, Moyano, Barrio Nuevo, Chasqui, ¿dónde están? ¿Le pasaron el sobrecito que no se preocupan? Ya tendrían que parar el país, un paro nacional, y que el mundo se entere de lo que estamos padeciendo los argentinos. Espero que recapaciten, que no se vendan. Ahora no aparece ninguno. Gracias, muy amable, y un saludo grande a la familia Curac. Gracias. Compañero Rubén Chino y de Espíndola, el mago del teclado de la radio. Rubén, a la vice Michetti, como no podía justificar lo que se había chorreado, lo iba a donar a los jubilados. Ahora, pero ahora puede justificar por qué se la chorrearon. Qué mala suerte tenemos los jubilados. Nos cagan de todos lados. Néstor de Lanús. Buenas tardes, señor Giovanni. Ayer escuché por televisión que el paquete accionario mayoritario lo tiene de Sur, lo tiene Nicolás Caputo, el íntimo amigo de Macri. También tiene una expendedora de gas, o sea, un pozo de gas, y se dedican a traer gas, o sea, el traslado del gas por los caños. O sea, que él aumentó porque esas empresas las compró en febrero. lo están currando mal. Esto ya es un chiste, López. López es honrado al lado de estos tipos. Por lo menos no me inventó nada. ¿Ves? Hasta luego. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Johnny, Espínola, buenas tardes. En el día de ayer, 17 de julio, un gran compañero y espartano que últimamente anda con nanas y viene a las radios abiertas muy alternadamente, cumplió años. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a José Dalmeida. Felicidades, portugués, Carlos Rodríguez. Buenas tardes para mi compañero Giovannini y todo su equipo. Va esta décima inspirada en los problemas que hay en el ingenio azucarero, como castigan a los obreros y también en Misiones, que los vecinarios hagan de ustedes los echan. Esta décima va para todos ellos. Esos argentinos están sufridos, están castigados. En Jujuy, como en Misiones, en sitios originarios, los ricos y sus sicarios los echan de esas regiones. Golpes, balas, magullones. En su acción represivo, el gobierno que el motivo, siendo así desalojados de sus bienes. Soy feliz, así que si me quieren amargar la vida, pierden su tiempo. Eso es lo que le digo a todos los jubilados que tendríamos que decir, que somos felices. Gracias a Dios nosotros ya vivimos nuestra vida. Ahora estamos luchando por esa acción de clase, para el bien de nuestros hijos y nuestros nietos. Así que muchachos, seguir luchando, a no entregarse. Así que siempre, siempre escuchen a Rubén Giovannini en su programa de la tarde y escuchen con atención y aprendan. Chau, chau, José de Gleu. Hola, Rubén Giovannini, quiero que le des una clase a todos los que gobernaron, como los que están gobernando, cómo se debe gobernar. Sería importante que te escuchen. Bueno, le mando un beso a la espartana Rita. Mire, Rubén, soy Alicia de Valvanera. Yo comprendo lo de Menem, que estuvo y lo volvieron a votar, lo volvieron en la segunda elección a votar. Comprendo los 12 años que tuvimos que aguantar de estos que se llamaban peronistas y ensuciaron a los peronistas. Pero realmente, 6 meses y estar criticando así, ¿sabe qué pasa? Que esto lo que quieren es que se vaya en helicóptero, como se fue de la Rúa. Entonces todos estos malandras que nos gobiernan, lo que quieren es una guerra civil. Entonces, dejaron el gas como lo dejaron. Dejaron la electricidad, que estaba toda la gente con los bombos en la calle. Dejaron 10 millones de pobres. Y esto se solucionaría desde el gobierno. Si los mete preso, porque hay demasiada evidencia para meterlos presos a todos. Entonces, ¿por qué no los mete preso? Esta es la pregunta que yo le hago a usted. Porque todo, sí, no, y con Menem pasó lo mismo. Lo tuvieron preso con la Boloco. Y así cualquiera va preso. Pongo un cartel. ¿Quién quiere ir preso con la Boloco? Le puedo asegurar que tiene cola de acá a Retiro. De la radio a Retiro tiene cola para anotarse. Mire que ¿cuál fue el castigo que le dieron por volar todo un pueblo, por contrabandear armas, cuando era garante del país de la paz? Él entregaba armas a uno de los beligerantes. Ante el mundo, vergüenza más grande imposible. Y encima de eso, volar fabricaciones militares en Villa María, donde hubo muertos y donde prácticamente se destruyó casi todo el pueblo. Entonces, señora, yo no sé, parece que ustedes no quieren entender. Yo ahora recién hablé cómo están haciendo para entregar el petróleo. Las reservas petroleras. Parece que no les importa. A ustedes les importa si Cristina, si el otro, si Macri. El árbol les tapa el bosque. No se dan cuenta que es todo lo mismo. No se dan cuenta que es todo lo mismo. Porque si hubieran venido con el cambio, lo primero que tenían que haber sido hecho es respetar al pueblo, que no tuvo culpa alguna de la gran festichola que hicieron, porque yo no los vi desangrarse como oposición en el Congreso de la Nación cuando se mandaban todas las cagadas a los kirchneristas. Esta era la única y de las pocas radios que enfrentaba lo que hacía hace 6, 7, 8 años atrás. Ahora resulta que yo soy el kirchnerista y yo desestabilizo. Porque digo que es más de lo mismo, porque están haciendo lo mismo que hicieron los otros, seguir entregando. Me gustaría que usted me explique por qué, en lugar de quitarle las retenciones a las mineras, le aumentó a la gente el agua, la luz, el gas. Y encima de eso, le mantiene el subsidio pagando el petróleo muchísimo más caro de lo que está internacionalmente. Y deja de hacer inversiones para no sacar petróleo, porque está tan barato que no conviene sacarlo. ¿Y por qué no conviene sacarlo? Porque hay que entregarlo a los amos, que vienen con dos mangos y se llevan millones. Yo no sé, la verdad que estoy cansado de explicar estas cosas. Cualquier día de esto planto bandera y les digo, señores, ¿quieren ser esclavos? Jódanse. Y yo me voy feliz pensando, como todo el mundo, agarro el corso, el circo, el corso, y no voy en contramano. Me pongo detrás del corso y a la mierda. Realmente, a veces, no sé cómo hablar para que se me entienda. La ONU incluyó a la Argentina entre las principales corrientes del tráfico de cocaína. Incorporó al país como uno de los que más droga envía al exterior, tanto a Europa como a Asia. El informe anual sobre drogas 2016 que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC ubicó a la Argentina como uno de los países que integran las principales corrientes de tráfico de cocaína en todo el mundo. El estudio que fue presentado días atrás resalta que en el mundo uno de cada 20 bultos, es decir, unos 250 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron por lo menos una droga durante 2014. Esa proporción se eleva en el caso argentino. Según de qué droga se trate, sea anfetamina, marihuana, éxtasis u otros opiáceos, va del 0,10 en el caso de la pastilla, el 0,73 en el caso de la cocaína y el 3,2 en el caso de la marihuana. Más precisamente en lo que se refiere a la cocaína y sus derivados, que en la Argentina es el paco o las pasta base, la proporción llega al 0,70 del total de la población analizada. A la problemática del consumo, el informe de las Naciones Unidas incluye a la Argentina como uno de los países que tiene un rol cada vez más activo en el envío de cocaína al exterior. El reporte sobre drogas se conoce, mientras que en la Argentina la justicia avanza con investigaciones sobre exfuncionarios y personajes ligados al narcotráfico, que operaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según el informe, en 2014 el cultivo mundial de arbustos de coca aumentó en un 10% respecto al año anterior, y la fabricación mundial de cocaína fue ligeramente superior a la del año anterior. Hay indicios de que el aumento de la fabricación mundial de cocaína observado en 2014 no fue un fenómeno aislado, sino que podría haberse repetido en 2015, consigna el trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. En ese contexto mundial, alertaron que de los países productores de coca, el principal país de origen o de los envíos de cocaína a Europa continúa siendo Colombia, mencionado en 42% de la respuesta de los países europeos en el cuestionario de informe anual durante el periodo 2009-2014, seguido Perú 31% y el Estado Plurinacional de Bolivia. Los países no europeos que más se mencionaron de partida de los envíos de cocaína durante los periodo 2009-2014 fueron Brasil, seguido de Colombia, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Costa Rica, indica el informe. La investigación recuerda que en el año 2016 las autoridades de Bolivia informaron de la incautación de 8 toneladas de cocaína oculta entre 80 toneladas del sulfato de bario destinado para África Occidental, Costa de Marfil, que había sido enviado a través de Argentina y Uruguay. También un punto relevante es el alto desarrollo que empezó a experimentar el mercado asiático del destino de la cocaína, una tendencia que impactó de lleno en la Argentina. De hecho, en el estudio de la ONU se indica que los países de América Latina más mencionados de origen, de salida y de tránsito para los envíos de cocaína a Asia en el periodo 2009-2014 fueron Brasil, seguido de Colombia, Perú, el Estado plurinacional de Bolivia, Argentina y México. Mire qué linda herencia nos dejaron la década ganada. Dice que se hizo famoso acá el amigo Castañino. Puede ser. Se está yendo para arriba, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque el mañana, martes 19 de julio, el diputado Javier Gentilini tiene el grado de invitar a todos, aquel que quiera asistir, al encuentro sobre el Bicentenario y la Independencia Argentina, visto desde la actualidad. Disertarán los escritores historiadores Alberto Lettieri, Javier Garín y el compañero Leonardo Castañino. Coordinación y conducción, Miguel Ángel Lentino. Como decía, mañana martes 19 de julio a las 18 horas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Salón Ciudad de Montevideo, Perú 160. La entrada es libre y gratuita. Muy bien, aquellos que quieran asistir, aquellas fan de Castañino, están invitadas para el día de mañana, Perú 160, 18 horas. En la legislatura, sí, señor. En la legislatura de Buenos Aires. Se nos fue para arriba, con razón. No aparece por acá. No aparece más, ¿no? Por acá ya no viene más. Bueno. ¿Quieres seguir escuchando a algunos oyentes? Sí, vamos a seguir escuchando oyentes porque amerita. Muy bien, continuamos. Hola, Yanir, hermanito querido. ¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo andás, querido? Mirá, te voy a decir algo. ¿Sabés cómo le pusieron a los gobernadores, a los gobernantes de acá de la Argentina ahora? Paloma de Iglesia, Caga a Dios y María Santísima. Gracias, viejo, gracias. Muy amable, querido, chao. Buenas noches, Tiempo Nacional. Estoy mal porque, bueno, estoy contento en cierta forma porque la justicia más o menos está caminando y aparecen dólares por todos lados. Pero estoy mal, lógico, por la factura de luz, de gas. Si hubieran hecho caso a la baña 11 años atrás, capaz no estaríamos haciendo esto. Pero más mal estoy por subvencionar a la AFA, es algo que a mí me pone mal. En ningún país del mundo subvencionan el fútbol soccer, bien dicho. En ningún lugar. Y el fútbol en todo el mundo es pasión de multitudes, salvo en los Estados Unidos, Canadá, Cuba y Dominicana. La verdad que con esa plata se podría terminar hospitales. Hola, quería decirle al señor Giovannini que no se haga mala sangre, que no se preocupe, que a este gobierno ya lo va a sacar Cristina con todos sus muchachos, con Delía, La Roque, con todos los chicos van a ir y lo van a sacar por la fuerza. Bueno, muy lindo el programa. Hola, Rubén. Si la cosa es así, señora, mejor vayámonos del país. Porque los que esto están haciendo es lo que recibieron. Entonces, volver a lo mismo, lo que ya no el pueblo no quiso, sería lo peor que le podía pasar a esta nación. Lo peor que le podía pasar. Porque no solamente son chorros, sino han pervertido a la sociedad argentina. Lo que leí recién de la droga no es joda. Lo que han hecho con la educación argentina no es joda. La grieta que han abierto entre los argentinos no es joda. Todo eso es consecuencia de esa cría. Así que yo no creo que Cristina pueda encabezar absolutamente nada, salvo una banda de facinerosos que tomen por asalto el poder para terminar con la Argentina de una vez por todas. Hola, Rubén Maje Pino, de Tiempo Nacional. Habla Héctor de Chivilcoy. Y es la continuación de siempre. Hace 200 años que se viene robando desde Rivadavia con los empréstitos Baring Brothers incrementando alevosamente la deuda externa. Menos Rosa Dorrego, Irigoyen, Perón, Ilia y Estela Martínez de Perón no la incrementaron. Todos los demás infames traidores asquerosos a la patria la incrementaron. Este inmundo gobierno que pasó y la basura que piden tiempos algunos que tenemos en este momento, que ya la ha incrementado en más de 25 mil millones de dólares. Acá no hay tiempo, señores. Hola, se llama Rosa para preguntarte qué, porque dijeron que iban a dar como un estilo plus para agosto a los jubilados de la mínima. ¿En qué quedó eso, Giovannini? Un beso grande y feliz día del amigo para vos, para tu hijo y para todo lo que está. Un besito, chau chau. Por ahora no hay nada, y con respecto a la ley todavía no ha sido publicada porque aparentemente están esperando, como era una ley ómnibus, están esperando terminar con la reglamentación del tema del blanqueo, y cuando reglamenten el tema del blanqueo y ya tienen el tema de jubilados, la publicarán. Pero todavía no ha sido publicada la ley de resarcimiento, que dicen de reparación, que para mí no es tal, pero vamos a esperar que la publiquen. Y con respecto a aumento de emergencia, yo no escuché hablar de nada, para nada de eso. Compañero Miguel y equipo, buenas tardes, le mando un abrazo grande, los felicito por el programa que tiene, Andrés de Avellaneda habla, y también los felicito por ser rosarino e hincha de Rosario Central, igual que a mi difunto padre, igual que yo. Le hago una consulta, compañero, si me la puede evacuar. ¿Puedo dejar de pagar la luz hasta que refacturen o tengo que pagar y esperar a ver qué pasa? Le mando un abrazo, gracias, compañero. Mire, hay consejos de todo tipo. Yo digo que si lo que está suspendido el pago concretamente es el gas. Ahora, en la luz ha habido en algunos lugares que ha habido fallos con cautelares suspendiendo el aumento. Inclusive, por ejemplo, en Loma de Zamora anuló el tarifazo, pero del agua. Entonces ahí ellos están cubiertos con ese... no sé de qué zona es usted, de Lanús. Yo no sé si en Lanús ha habido... lo que sí tiene alcance es la tarifa de gas, porque tiene alcance nacional. Ahora, las cautelares que han existido, yo no sé si en Lanús hubo una cautelar suspendiendo el aumento de las eléctricas. Si ha habido una cautelar de las eléctricas, no pague, porque hay una cautelar que permite no pagar. Entonces, hasta que no se reglamente todo, porque estos dijeron que iban a dar marcha atrás, que iban a bajar, todavía no han hecho nada, todavía no hay nada en concreto, no han definido las tarifas. Entonces yo le diría que aguante un poquito y vemos en esta semana qué pasa, porque tienen que definir esta situación. Ahí dice que abrieron la feria para que definan el tema de tarifas, pero eso no va a ser en un día o dos, eso lleva su tiempo. Rubén, acá estamos escuchando que vos estás hablando de la vaca muerta de allá, pero parece que la vaca muerta la tenemos acá, porque ya no sabemos más cómo hacer para poder comer un pedazo de carne. Ya la plata no nos alcanza a los jubilados, que tenemos la mínima. Y así también como tanta gente tampoco nos alcanza, con todas las tarifas y con todas las cosas como aumentan. Pero eso estaba diciendo. La vaca muerta la tenemos nosotros acá. Martín de Pacheco. Habla Eva de Temperley. Y un abrazo a todos los de la mesa. Mi marido hace 9 años que falleció, pero dijo lo que está diciendo Giovannini hoy, que si quieren copar la Argentina, la van a copar por teléfono, y se está por cumplir, ojalá Dios nos ayude. Suerte, bendiciones a todos los espartanos y a todos los que nos escuchan. Eva. Ya, Yo acá estoy escuchando lo que estaba diciendo de las atenciones médicas. Justamente acá en mi casa estamos pasando por ese problema. Mi señora se mandó a hacer una biopsia, un estudio que le tuvieron que hacer por una úlcera que tiene en la pierna. Le demoraron 2 meses. Y aparte ahora de cuando vino el resultado, estaba todo mal hecho, ahora tenía que hacerse otra nueva, le dijeron más profundo. Al final, una mala atención, ya como 4 meses le están perdiendo de tiempo para poder curarle una úlcera. A mí, por el tema de un glaucoma, me dejaron casi ciego, me quedé ya ciego, casi no veo nada. Porque todo por la demora del PAMI. De... Bien, 19 horas, ya se hicieron 20 horas exactas, 8 de la noche, 9 grados, 4 décimas en la Ciudad de Buenos Aires, ya estamos cerrando un nuevo programa de Tiempo Nacional. Le agradecemos a todos nuestros oyentes que han dejado su mensaje, Daniel Espínola en operaciones técnicas. Compañeros, será hasta mañana, martes. Y no le da la entrada, el pase a los muchachos. Los compañeros están allá, están parados, no sé si va a venir alguno. Hay debate. Se parece que se privatiza el fútbol nuevamente, ahí ya llega Lucas, de APL. ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien.